recuperarlas después o almacenarlas en registros, ¿vale? Entonces este es el trabajo más fuerte que he hecho. Tampoco es ninguna cosa súper complicada, pero tiene su misterio, sobre todo para que luego funcione bien en tiempo real. Y si os digo la verdad, pues si volviera a hacerlo no lo haría como lo hice, eso lo decimos todos siempre en estos casos, pero bueno. Gracias. Bueno, pues empezando, el pase se compone de dos partes, la parte de arriba que sería la que lleva un poco el ritmo, en donde pues tengo los controles para los volúmenes de los diferentes instrumentos, ¿vale? ¿Vale? Puedo jugar como con cualquier secuenciador tradicional, en donde pues le añado más ritmo, más impulsos, y esto se traduce en más sonido. Puedo jugar con los BMCs, haciendo que sea más rápido, menos, bueno, lo típico de estos casos, ¿no? Bueno, ahora he recuperado uno de los que tenía grabados y ahora sobre este pues podemos hacer las variaciones, modificaciones que nos interesan. Aquí podríamos decir que está toda la zona de memoria, en donde yo tengo los patrones que he ido creando conforme pues he querido darle forma a este entorno, ¿no? Y puedo hacer justo lo contrario, en un momento determinado yo hago algo que me interesa guardar y marco en cuál de los lo quiero guardar. Por ejemplo, lo quiero guardar en el número 1, este de aquí, y ahora automáticamente lo va a escribir. Sí, no insisto más en estas cuestiones, que no dejan de ser cuestiones meramente técnicas, pero sí, que veáis que esto funciona más o menos así. Bueno, lo paro todo un poco, y por curiosidad, si alguno habéis hecho algo de PD, pues que veáis que el patch pues tiene su misterio, pues para que todo esto funcione. Y luego al final pues lo que tengo es un pass general que lo que hace es mostrar los anteriores. Este sería la parte del bajo y esto sería la parte de la caja de ritmos, ¿vale? Luego aquí dentro cada pista pues tiene su objeto correspondiente, que a la vez pues tiene toda su película detrás. Ni que decir que es bastante complejo, pero es modular. Quiero decir que al fin y al cabo yo creé una caja de ritmos con 4 pistas, pero gracias a que lo he hecho modular le puedo poner 8 o 16 sin trabajar, bueno, sin inventar mucho. Trabajar hay que trabajar. Pero bueno, quiero decir que esto es un poco la historia. Si alguna habéis hecho PD, pues ya veréis que aquí hay pues un trabajillo bastante curioso y ya está. Y luego, pues por último, la parte del metrónomo, que también es independiente, porque lo que quiero luego es reutilizar objetos para otros proyectos, ¿vale? Entonces, si veis, pues al fin y al cabo es un poco lo que hay. Bueno, mostrando más cosas de PD. Esta la pienso colgar por allí para que la podáis ver. Solo como cuestión particular decir que el sonido no está generado directamente en PD, sino que luego lo que yo hago es generar eventos MIDI y llevarlo todo a Jack. Entonces, por si alguien más o menos quiere verlo, tengo la salida del Pure Data, se la llevo a un sintetizador, en este caso el CINAD Sub, y al FluiSync, en este caso, para lo que sería disparar sound phones de las tarjetas de sonido Sound Blaster. O sea, quiero decir, yo no genero el sonido en PD. Además, es un poco lo que estoy buscando con la herramienta. Es realmente, tal como hay líneas muy concretas en donde lo que se dedican es a la generación de sonido con los osciladores del propio PD, a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es utilizarlo para la secuenciación o como lo que os voy a enseñar ahora, para interactuar pues con Arduino. Pero al final yo siempre produzco el sonido fuera de PD. Es un planteamiento, quiero decir, esto puede cambiar dentro de 2 semanas cuando me dé por hacer otras cosas, ¿no? Pero en fin. ¿Perdón? Sí. Bueno, cierro un poco todo esto y os enseño, si me lo coge bien, los temas de que he estado trabajando últimamente, que será con sensores y Arduino. Bueno, yo tengo una web que es mundosimaginados.com y un canal en YouTube donde voy poniendo mis historias que también se llama Mundos Imaginados. Pero en fin, aquí lo que hay es una recopilación pues, de todos los vídeos de historias que yo he ido haciendo. Al principio hacía animación en 3D, luego empecé a hacer cosas con Arduino y demás. Aquí tengo la demostración del pad que os acabo de enseñar, pues un poco para que se pueda ver en directo sin tener que montarlo, o sea, en directo sobre esto. Aquí una paranoia que hice un día que es con un control MIDI se puede manejar el GIMP, el programa de modelado, o sea, de retoque fotográfico, pues aquí tenéis una demostración. Realmente no es muy complicado, aunque al final no llegaba a hacer lo que a mí me interesaba y por lo tanto lo dejé. Y la última instalación, así un poco más entretenida, que sería el tema del ventilador este, que os explico ahora. Si suena. Lo veis y ahora os lo cuento. Bueno, más o menos la idea es al final, es un sensor de ultrasonidos que lo único que hace es medir la distancia hacia los objetos. En este caso lo está leyendo el Arduino continuamente. El Arduino simplemente lo que hace es mandar información al PD vía puerto serie de la distancia a la que encuentra objetos. Entonces con PD, con un patch muy sencillito que lo habéis visto allí mismo también, lo único que hago es traducir eso a también señal MIDI, porque en realidad también estoy trabajando en el entorno de MIDI, y eso llevarlo a un sintetizador de sonido, a hacer un sonido. Ni que decir tiene que esto no es más que un prototipo. La idea mía en realidad es hacer una instalación que el app de ultrasonidos barra 360 grados y podamos hacer algo en plan performance, es decir, vamos situando objetos en el plano, y dependiendo de lo que el sensor va encontrando, pues va haciendo, mandando esta información y de alguna forma, pues al final tener un resultado sonoro, ¿vale? Entonces es un poquito lo que más estoy haciendo últimamente, y animar a que son cuestiones más o menos sencillas, porque tanto el programita que va dentro de Arduino como el propio patch de PuddleData son muy, muy sencillos, son muy pequeños, no tienen más complicación, ¿no? Al final esto, como os he dicho, no deja de ser un prototipo, pues porque uno en su casa pues no puede hacer grandes cosas, y en una noche calurosa estas de verano pues dije, bueno, pues le pongo hasta el ventilador y pongo los lapiceros delante, pues bueno, me queda algo resultón, creo que se entiende y es una demostración sencilla de algo que uno puede montar fácilmente, y ahora estoy pensando en solucionar pues algunos temas que hemos estado hablando aquí con algunos de los compañeros, pues en cómo hacer que en un barrido de 360 grados, no se me líen los cables y cosas de este tipo que he visto también con un compañero que estaba hablando. En fin, no sé, si tenéis alguna pregunta o queréis consultar algo, o criticar algo, o comentar, pues podría ser el momento, porque yo os quiero enseñar dos cositas más, pero son muy cortas y no tienen nada que ver con esto. Con lo cual... ¿Nada? Vale. Entonces, os podría enseñar... Vale, también una historia que hice con Pure Data, que en este caso es con el GID, con la aplicación para lectura de dispositivos, ¿vale? Entonces en este caso lo que hice es con un joystick también convertir la información que me venía, traducirlo a eventos MIDI y lanzarlo a un sintetizador, ¿vale? Entonces es un patch que tiene un poco más de miga, pero en fin, tampoco es nada complicado. En fin, a disposición de vosotros, el que le interese. Una vez terminado el Summer Lab, todo esto, si queréis, lo subiré. Pero intenté buscar así un sonido que fuera fácil dentro de un joystick, pues una escala pentatónica para que no tuviera muchas notas y que de alguna manera fuera fácilmente visible. En fin, no sé. Es otra especie de juego, ¿no? Pero es PDE, lo que está por debajo llevando toda la lógica es PDE. Lo único que tiene un poco de miga es... pues cuando lanzar el evento MIDI y cuando luego pararlo, ¿no? Pero bueno. Y por último, cuando yo empecé con todo esto, que fue hace más o menos un año por un hackathon que se hizo en Zaragoza, pues yo hasta ahora solo había trabajado en animación y en ray tracing, en 3D. Todas estas historias ni las conocía, ¿no? Por eso también un poco la cuestión de asistir a estos eventos para conocer más caminos. Yo hasta entonces había trabajado en lo que era, pues como eso, animación o producción de imágenes estáticas en 3D, ¿no? Entonces para esto yo siempre me había quejado de que mis imágenes era imposible el que alguien las viera de una forma pues como yo quería que se vieran, ¿no? Os pongo un momento la web. Vale, mundosimaginados.com, pegáis un repaso por ahí que hay muchas cosas, pero fundamentalmente las dos salas, que es donde yo tengo pues todas mis imágenes en 3D, pues vamos a ir. ¿Vale? Por ejemplo, yo os puedo mostrar esto y podéis decir, pues, os gusta más o gusta menos o que os da igual, ¿no? Que eso no es lo más importante. Lo más importante para mí es que vosotros no estéis viendo la imagen que yo os quiero enseñar. ¿Por qué? Porque realmente todo esto tiene unos matices y una calidad de realización que en la web no se puede mostrar. Entonces, buscando, encontré una página en la que permitían poner panoramas de estas de imágenes montadas unas con otras para que pudiéramos con la API de Google Maps profundizar sobre ellas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una de mis últimas creaciones. Quiero decir que cuando digo última me refiero a que la hice hace ya algunos años, porque ahora no me dedico a hacer este tipo de cosas, pero que os puede ocurrir lo mismo. Dices, bueno, pues no, pero yo esto no es lo que quiero enseñar, ¿no? Yo lo que quiero enseñar de verdad es el poder ver esto al tamaño en que yo soy capaz de producirlo, que sería profundizando sobre ello, ¿no? Y entonces, la pantalla del ordenador no da de sí, pero claro, lo que sí que podemos hacer es hacerlo dar de sí acercando nosotros al detalle. Fijaros dónde estamos situados. Y realmente ese detalle que es dentro de lo que es la creación mía, ¿vale? Por supuesto, esto no tiene nada que ver con software libre ni cosas de este tipo, porque el Google creo que con eso no tiene nada. Pero bueno, quería mostrarlo un poco porque era una asignatura pendiente mía con algunos de los que conocéis mis trabajos anteriores, ¿vale? Bueno, pues por mi parte esto es lo que os quería enseñar. Si alguien tiene dudas o luego quiere ver algo más en detalle o en particular, pues estoy a vuestra disposición. Vale, gracias.